En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Comenzamos una nueva emisión de Mucho Más que Rock and Roll. Lo hacemos con lo nuevo de Crisis, un adelanto que lleva como título War Needs Mosh, incluido dentro de su EP The Pizza. Así suena, The Pizza. La pizza de toda la vida, vamos, pero en formato inglés. Esto es Crisis, sonando en Mucho Más que Rock and Roll. Con la misma fuerza que comenzábamos con Crisis, continuamos en la misma línea. Blood Hunter presenta un adelanto, un single adelanto de lo que en breve será su nuevo álbum editado por Maldito Records, A Twist of Fate to Come. Así se llama el tema adelanto. Justamente en el día de ayer se estrenaba el videoclip en el canal de YouTube de Maldito Records, encargados de que se haga realidad su nuevo trabajo. Aunque lleva ya algún tiempo en la calle, hablamos del nuevo disco de Barbarian Prophecy, Alpha, así se llama la canción que han escogido para que sea su nuevo videoclip y está incluida en Horizon, que es como se llama el trabajo discográfico, el nuevo trabajo discográfico de la banda. Bien, es verdad que el estreno se realizó el 21 de diciembre del pasado año. No deja de ser algo tan nuevo y fresco como lo es la propia música de Barbarian Prophecy. Y hoy, bueno, olvidaba decir que vamos a cerrar esta semana con la entrevista que le realizábamos a Infernal Hate, que vuelven después de un montón de tiempo en silencio. Si quieres verlos, tienes la emisión televisiva de Mucho Más que Rock and Roll, donde lo entrevistamos originariamente, y ahora los pasamos a nuestro formato radiofónico. Bueno, decía también que habría la caja donde ir guardando pues todas esas maquetas que durante años iba comprando o entrevistando a las propias bandas. Y bueno, pues casualmente me tropecé hoy con una banda que se llaman Bastardos del Metal. Historias de Amor se llamaba la demo que editaron por aquel momento, y Atrapados es uno de los temas que incluyen en esa demo, y es la que vamos a escuchar. Estás escuchando Mucho Más que Rock and Roll. Emitimos a través de Radio Insular de Lanzarote, Asalta Mata Radio, Radio Pimienta, CD Music Radio, ofreciéndote lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Estás escuchando Mucho Más que Rock and Roll. vuelven. Nuevo trabajo discográfico. Después los enseño lo que debe estar por ahí el CD. Pero bueno, más que el CD, lo importante son ellos tres, que son los responsables de que Infernal Hell se haga realidad. Y vuelven con más ganas que nunca, ¿no? Pues sí, la verdad que volvemos fuerte, ilusionados, ¿no? Con las ideas mucho más claras que antes. Y yo creo que se nota en el nuevo trabajo. Es más maduro, más concreto. Ha sido una evolución lógica, ya que el grupo estuvo parado unos 10 años por motivos personales, proyectos paralelos que teníamos. Y entonces en ese tiempo ha sido un tiempo de meditación, de decir, oye, si volvemos, volvemos, porque realmente el grupo nunca se separó. Nunca dijimos, Infernal Hell se separa, hemos parado, no, sino simplemente fue un paro natural que tenía que venir. Y profesional. Y profesional. Y al retomar, decirle, creo que fui yo que le dije a Seben, oye, ¿qué te parece si volvemos? Oye, sí, hablamos con David, perfecto, tal. Y Seben ya tenía idea. Entonces fue como muy rodado todo. Fue componer, las letras fueron, las letras también son de él, de Seben. Y fueron saliendo. La verdad que ha fluido bastante mejor de lo que pensábamos. Es una nueva etapa, yo creo que le pasa a todas las bandas, siempre tienen una especie de parón durante años. Coger fuerza. Digamos que coger fuerza es algo, yo lo veo algo natural dentro de cualquier banda. Un parón, vuelven y esta es una nueva etapa que tenemos y yo creo que... Yo creo que nos sirvió mucho. Volvimos con las ideas mucho más claras a nivel conceptual, musical. Sabíamos lo que queríamos hacer y lo que pasa que incluso coincidió con la pandemia, que nos cogió justo a mitad. Pero incluso así, yo creo que sacamos siempre es necesario, ¿no? Las bandas siempre paran. Si te fijas en todas las trayectorias de todas las bandas, grandes o pequeñas, ¿no? Siempre hay un parón. Coincidió que habíamos hecho mucho en muy poco tiempo, no parábamos, la verdad que era... El tema es que yo lo veo un poco terapéutico también, el decir, tenemos que tomarnos un tiempo sin decir, ya no nos vamos a ver mal y vamos a separarnos, porque el tema es que de puertas para adentro el grupo tenía una actividad intensa, o sea, íbamos a tocar fuera, grabaciones, mucho ensayo, entonces fue como, vale, necesitamos... Fueron 10 años fuertes. Sí, intenso. Date cuenta que hubo una temporada que era casi fin de semana, vamos a Galicia, vamos a Barcelona, venga, ahora vamos a Madrid, ahora hacemos una gira con el grupo alemán, no sé qué, y era intenso. Lo que pasa es que eso aquí no se ve mucho, o sea, queda de puertas para adentro. Claro, familiarmente claro, repercutió bastante. Sí. Nos unió mucho, pero hubo un momento que digo, por salud, tenemos que parar un poco. Y yo creo que eso carga las pilas para sacar nuevas ideas más potentes, porque si no llegamos a parar, yo creo que este trabajo no hubiese sido lo mismo, ni de coña. Estaríamos más cansados, saturados y sería monótono. Además, encima, Argay Records hace cargo de sacar este disco, una gira que te cagas, que van a tener que otra vez estar, o volver, como decía hace un momentito, a casi todos los fines de semana, o a tocar además con unas bandas brutales, vamos. Vale que se tuvieron que suspender la presentación cuando la época de la pandemia, pero vamos, lo que viene ahora agüita, ¿no? La verdad que estamos muy ilusionados con la gira con Mardur por Europa y nada, deseando que llegue. Va a ser nuestra primera gira internacional y la primera gira internacional. De muchas que esperamos, ¿no? Ahora que se está volviendo a la pseudo normalidad, a nivel de aforo por lo menos, pues nuestra idea es llegar a donde más sitios mejor. Claro, el tema es que gracias a Argay Records nos ha dado una plataforma que antes no teníamos, ya que los anteriores discos de Infernal siempre han sido con discográfica, pero discográficas que a lo mejor solo trabajaban en, venga, te saco X copias y ya está. A un nivel underground. Vale, pero es que esta compañía, esta casa, te busca conciertos, te ofrece, te promociona. Entonces, claro, estamos haciendo un montón de entrevistas, nos están llegando un montón de reseñas muy positivas. Y es como, guau, wow, es que qué pasada, ¿no? Que avalancha en un momento la visita de los vídeos. Entonces, claro, ¿qué pasa con esta plataforma, con Argay Records ahora? Que nos va a conocer más gente. Entonces, es la primera gira. pero igual yo espero que nos vayan conociendo poco a poco, que ya tenemos ofertas para la península, para las islas de Canarias también, lógicamente, y que bueno, que vamos a expandirnos un poquito, esa es la idea. Nosotros siempre hemos estado en el underground, ¿no? Pero claro, ahora es como un paso, un nivel superior. Entonces, estamos trabajando en ello contentos, estamos ilusionados, ¿no? Seguimos trabajando, hay que hacerlo poco a poco. Y sin duda, la verdad que el alcance de lo que estamos haciendo ahora pues es un poquito más y seguimos trabajando pues para llegar todavía a más, ¿no? Y la gira, pues la verdad que súper ilusionados y súper contentos, obviamente. Y con ganas de seguir trabajando para seguir de nivel. Claro que con lo que se ve, me lo estaba escuchando y digo, lo que dice seguir trabajando es que ya tenemos temas nuevos, o sea, ya estamos trabajando, acaba de salir el disco y él ya está componiendo más temas, es como decir, guau. Cuando yo digo seguir trabajando, digo en todos los aspectos, no solo componer, no, yo... No para, el ciclo tiene que seguir funcionando. Yo soy de los que paro lo que estoy haciendo porque... No viene cuando tú quieres, ¿no? Pero yo tengo que frenarlo. La idea es promocionar primero bastante este trabajo. Merece la pena. Y con toda la promoción que nos ha hecho Reggae Record, hay que aprovecharlo al máximo. We'll be right back. sí, yo creo que ahora mismo es el momento exacto de ese, después de ese parón obligado o no, volver otra vez a rodar. Y sobre todo además con los vídeos, cosas que antes pues casi ni tan siquiera existía o ni te planteabas el tener o hacer un vídeo. Hombre, uno que viene a la radio tampoco le daba mucha importancia, lo veías y poco más. Pero le das una importancia, sobre todo con plataformas como YouTube, que es la más popular entre todas, ¿no? Y que eso hace que se visibilice un montón la música de las bandas. Claro, realmente eso es. A costa de la pandemia hubo que buscar nuevas formas de promoción que evidentemente nos quedaban años luz a nosotros, nunca se nos había ocurrido. Y pues gracias a Harker Record también lo mismo, se planteó un nuevo formato de promoción y nos fue muy bien. La verdad que tuvo unos resultados a nivel visualizaciones brutales, o sea, es inesperadísimo. También es verdad que nosotros venimos un poco esos 10 años intensos que tuvimos, ¿no? Fueron, digamos, en la época analógica, por así decirlo, entre comillas. No nos ha cogido, no teníamos que grabar en estudios de grabación, no teníamos el home studio que tengo yo ahora, por ejemplo, en casa, ¿no? Entonces eso también es verdad que hemos, digamos que estamos viviendo esa segunda, ¿no?, digitalización de tanto de vídeos como de, claro, sí, como absolutamente de todo, ¿no? Y la época analógica nuestra, pues digamos que es más cruda, ¿no? Teníamos que irnos a Holanda a grabar el disco, teníamos que movernos. Claro, porque en la temporada, la parte anterior, o sea, la etapa anterior del grupo, solo pensábamos en mostrarnos en directo lo máximo posible para llegar a más público. Y eso conllevaba, pues, desplazarte muchas veces sin ayuda, sin. No había esas plataformas ni nada. Al entonces, principio cero ayuda. Cero ayuda, cero. Todo pagado en nuestro bolsillo, oye, tal. Y ahora nos hemos dado cuenta que funciona mucho. Chicos, un vídeo lyric. Chicos, un vídeo oficial. O ahora un vídeo que sean ustedes en el estudio. O sea, todo eso que para nosotros era como guau. Y esto, y ahora tenemos que llamar a esta persona, contratar, no sé qué. Pero creo que ha sido bastante, bastante positivo la experiencia. Y para nosotros. Tuvimos que adaptarnos. Sí, yo no cambiaba nada, ¿no? Señores, o sea, no cambiaba nada de toda la trayectoria musical, no cambiaba nada, aunque hay cosas malas y tal, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí personalmente me chocó mucho el tema del vídeo de Aprositus, por ejemplo. Es lo que hablaba el otro día con ellos. Digo, quizás para un youtuber potente o una discográfica o un canal potente, digamos, 13.000 visitas no es nada, lo consigues en un día. Pero para nosotros fue como, guau, cada día eran mil. Chicos, mil reproducciones diarias. Vamos por 2.000. Al día siguiente, chicos, superamos las 3.500. Era como nosotros diciendo, nos están viendo miles de personas. O sea, un vídeo de un grupo de Lanzarote, de aquí, de fue como, guau, para mí, claro, por eso yo sigo muchos youtubers y tal, y era como, para mí es un subidón esto. Y ahora está en 13.000 y pico, Vulcano Apocalipsis tiene 10.000 y pico, no sé si llegó a 11.000. O sea, es un subidón dentro del foro interno. También el apoyo de estar en el sello, pues también influye. Claro, también porque ellos lo mueven, lógico. Si eso lo sacas tú solo, no tiene la misma repercusión. Una mayor con los contactos, campaña, ¿sabes?, de marketing, ¿no? Sí, en nuestra época era un poco. Boca a boca, ¿no? Y lo que yo me dejé en correo. Recuerdo que mandábamos cartas, es verdad, y las demos dentro de los sobres y todo. Mira, date cuenta, dentro de los. Una cosa muy curiosa, Ahora estamos haciendo una entrevista aquí para Mucho Más Que Rock and Roll, ¿no? Pues nada, delante aquí y tal. O hemos hecho otra vía telefónica, por Zoom, nos hemos sentado, tal, nos han hecho entrevistas que nos mandan por mail. Antes, la anterior etapa, era un fanzine que te mandaban una hoja de papel las preguntas. Las escribí. Chicos, ¿qué ponemos aquí? Yo voy a poner esto, ahora contesto yo. Y la tenías que mandar por correo. Y o sea, tardaba en ver la entrevista porque te mandaba, o sea, por correo la revista que llega con papeles pegados, ¿no? Sí, grapados, ¿no? Sí. O sea, y te. Chicos, salías no en no sé qué, en el Orfismo Cine, no sé qué, en la página. Y bueno. Ay, pero fue bonito. No, claro, un subidón. Y el tema ese de. El intercambio con material con otras bandas de fuera de Europa, que claro, volvemos a lo mismo. Eso no se ve de puertas afuera, se queda en Inferna. ¿Tú te acuerdas cuando yo les decía, chicos, me acaban de escribir de Cuba, que quieren que vayamos a tocar a Cuba? Y no podíamos porque no teníamos ayuda y teníamos que pagarnos nosotros los billetes y era una pasta. Pero querían que fuésemos a Cuba, Argentina, nos escribían de Polonia, de República Checa, de Japón. Digo, ¿pero tú qué es? Pero claro, todos esos correos. que se queda aquí. Ahora tenemos la plataforma, el Facebook, el Instagram, que... Oye, pues... Claro, ahora es instantáneo. Antes eran cartas, ¿no? Pero cartas... Ahora realmente le pones caras a la persona, claro, que está hablando porque tiene un Facebook, por ejemplo. Exactamente. Y sabes con quién hablas. Antes, bueno, lo que decías. Hablamos de cartas escritas, porque no lo sepa, ¿eh? En cuanto al disco, decías antes que se fueron a tomar por saco para grabarlo anteriormente y ahora lo hacen aquí directamente en casa, casi... No de forma casera, pero con un estudio... En Lanzarote, por así decirlo. Exactamente. Cosa que, pues, era impensable. Pero bueno, el sonido conseguido, me imagino que es súper contento. También fue... No tuvimos presión de ningún tipo. Cuando íbamos a grabar a... Bueno, al principio, ahora explicamos eso. Cuando fuimos a grabar a Holanda, por ejemplo, nosotros teníamos que ir... Vale, tenemos 10 días en Holanda. Tenemos 10 días en lo que pero en lo que llegamos y nos tenemos que ir, son, o sea, casi el estudio era una semana, 8 días fueron. Claro, en ese tiempo tú tienes que tener muy claro el metrónomo, los temas, la forma de cantar, las letras, todo. Lo tienes que tener medido. Y fueron 3 días de batería. Es como un parto. Claro. Todo es como, preparado, soltarlo todo de golpe. Sí, sí, sí, tal. Alguna premezcla y marcharlo ya. Y en cambio aquí, que encima coincidió lo del COVID, saliendo de la cuarentena, todas esas cosas, tal. Era no, como... Chayo, monstruo, hoy te vienes y grabas un tema a la voz. Solo eso. Podemos trabajarlo tema. Tema, tranquilo. Conseguir lo mira, que hoy solo es el punteo del tema este. Solo nos dedicamos, Seven trae la guitarra y solo Seven con el punteo. Ya está, sin prisa, pero al principio. Después ya vino la presión. Claro, luego vino la presión, evidentemente. Claro, porque nosotros estábamos grabando más bien cuatro temas. Queremos hacer un single, una cosita así. Al principio teníamos 4 temas completos, pero tuvimos que seguir trabajando, evidentemente. Y ahí el COVID sí nos complicó las cosas. Tenemos que trabajar con gente de otras islas, incluso de otros países. Y eso implicó el envío de material, ir ajustando hasta que todo estuviese como queríamos. Fuimos bastante exigentes. Para con el resultado, o sea, claro. O sea, no hay nada hasta que no estuviese satisfecho al 100%, no terminaba. Y eso sí nos puso los periodos de tiempo de salir y todo se complicó bastante. Sí se retrasó también a la hora de sí. Salir, tiene una fecha y luego sí. Se fue posponiendo varias veces, sí. Tenía que haber salido en noviembre, el 24 de noviembre, y salió el 14 de noviembre. Es que cuenta con colaboraciones de orquestación, de sopranos, de tenor, incluso está mezclado por 2 personas diferentes, una en Cracovia y otra aquí, y claro, eso implica... Y luego el trabajo de perfeccionar todo también lleva tiempo, es que no es solo luego... No se puede terminar en un día la canción, vale, perfecta, luego hay que escucharla varias veces, mira que hay un fallo, aquí hay un error, esto aquí nos equivocamos. No puede pasarlo en persona. Para comprobar las cosas implicó que todo tenía que ser vía mail. Claro, la portada, todos se. Claro, pero date cuenta, la portada ya la hacen en Gran Canaria, en otra isla. Gracias a que ahora tenemos lo que hablábamos antes, internet, el WhatsApp. Oye, mira, que la letra esté más abajo. Mira, que esto en vez de enero sea dorado. Todos esos detalles era día tras claro, día. Día tras día. Al no poder ser in situ, se ralentiza todo. Claro. Lo que la portada no es tan heavy como la anterior. No. Toda esa... No sé, Yuyu, pero es algo... Es muy simbólico. Sí. Es otro concepto que queríamos hacer. Muy conceptual. Las carabelas, no queremos. No. Que se ven detrás. Nos encanta, la portada es exactamente lo que queríamos. Sí. El artista entendió también perfectamente el concepto. Nosotros hablamos con Alejandro, le explicamos, sobre todo el uso más intermediario. Él lo entendió muy rápido, escuchaba las canciones. Sí. Él escuchaba la canción y creaba. Sí. Decía, y la verdad que lo clavó. La verdad que conceptualmente es perfecto. El anterior disco también lo diseñó él. Sí. El Avicena Bora también es de él. Y entonces le explicamos que queríamos salir no del death metal, sino queremos salir de lo típico, de los clichés. No, o sea, no. Sí, nos gusta todo eso, pero coño, queremos que haya una diferencia, ¿no? Que ni siquiera las letras en el primer disco, o sea, no tienen nada que ver con Enrevesado, que no se entienda. Eso que queremos que de lejos veas, Fernández, hey, que la portada te transmita algo. Y luego la música cuando lo ponga es derrumbamiento de edificios y vamos. La verdad que sí, que sí, está muy contento, muy contento. Bueno, que empezamos con la pregunta primera de la gira que tienen allí casi a las puertas ya. En Canarias también tienen algunas fechas previstas. Lanzarote ya tocaron en el Arrecife en vivo, pero aquí está la cosa como bastante jodidilla. En Canarias hay fecha, pero queremos buscar más. Hay algo por ahí, Tenerife. Todavía no está. Con las limitaciones de aforo que había, no podíamos concretar nada. Nada. Estamos buscando, porque en Gran Canaria está la cosa más jodida todavía, porque por lo visto para tocar, he estado hablando con varias gente de otras bandas y tal, y todos me dicen, monstruo, es que está jodido, es que solo está el bareto este y es pequeñito, la acústica no es buena. O sea, como que con el COVID se ha cargado muchas cosas. Se ha cargado negocios, se ha cargado mucha cosa y estamos trincados, estamos como buscando a ver si... Todavía no podemos... No podemos aclarar... Sí, pero igual es que aquí somos más papistas que el Papa, porque en otros sitios las restricciones no son tan... Sí, pero hay sitios... Tan bestias como hay sitios que luego de repente sube la incidencia y han cancelado muchísimos conciertos. Y nosotros no tenemos ni el tiempo ni el dinero para movernos a la península y que nos cancelen. Claro. No podemos arriesgarnos. La península había cosas que se cancelaron. Sí, estamos claro, como. Es que es eso, ¿sabes? Como sigue habiendo cancelaciones a la orden del día. Incluso ha habido giras que con bandas que tú dices de metal extremo por Europa y de repente te ves cancelado. Toda la gira. Porque eso, lo que dice David, igual sube la incidencia, suben los casos, se empeora la situación. Sí, eso ha pasado mucho en este último año, se cancelaron muchas, ¿eh? Y festivales. Bueno, pues gracias Jonás y por la entrevista, aquí en Mucho Más Que Rock and Roll. Esperemos que puedan escuchar nuestra música, está en Spotify, está en YouTube, o está, que está en todas las plataformas. Bueno, pues muchas gracias Jonás y a Mucho Más Que Rock and Roll, les dejamos con un tema de nuestro último trabajo llamado The Hidden Knife. Un saludo, nos vemos. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Estás escuchando, mucho más que rock and roll. Rock and roll. Ahí teníamos a Seven, teníamos al Monstruo y teníamos a David, componentes de Infernal Hate, que como bien dicen, les espera una muy buena gira que recorrerá diversos países europeos y que me atrevería incluso a decir que será de las bandas más internacionales que tenemos actualmente en Lanzarote y parte de Canarias, sobre todo si vemos, miramos, observamos una banda underground, como ellos mismos se definen dentro de la propia entrevista, y que han conseguido lo que están consiguiendo, que eso no se consigue así tan fácilmente. Es verdad que el apoyo de un sello como Arcade Records le está dando muchísima más visibilidad de la que ellos en solitario podrían alcanzar. Nos remitimos a los anteriores discos que ya consiguieron bastante y lo hicieron ellos mismos. Imagínense ahora lo que les espera. Bueno, pues nos queda ya nada para cerrar mucho más que Rock and Roll, este espacio también bautizado, nombrado La Sama Rockera, un espacio dedicado en exclusiva al rock que se hace en las Islas Canarias, independientemente del estilo musical dentro del género rock o metal o punk o ska. El que fuese, aquí tiene cabida en La Sama Rockera, espacio dedicado al rock canario en mucho más que rock and roll por sancocho.com. Disomnia desde Tenerife, nos quedamos escuchando Dead Sun, uno de sus temas, y bueno, en breve les dedicaremos un espacio dentro de este propio espacio que Infernal Hate ha ocupado esta semana. When the beginning crack. No one follows the track. I just heard the crack. No one follows the track. Y cerramos mucho más que rock and roll, cerramos la Sama Rockera, un espacio dedicado al rock canario con Infector, desde Arucas en Gran Canaria, El Amo, uno de los temas de su disco, Infector, con ello cerramos, hasta la próxima semana, aquí en mucho más que rock and roll, no faltes a nuestra cita.